nos vamos a meter en un tema que nos preocupa mucho y nos ocupa, que es el tema de los jubilados. Exactamente, ¿no? Que es un tema que nos viene inquietando bastante, pero para hablar mejor de ello estamos en comunicación con Julio Ortiz de la Federación de Jubilados del Este. Buenos días, Julio, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno. Poniéndole onda, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir? Claro. Sí, cierto. Bueno, le ponemos onda y nosotros también tratamos de ponerle onda. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, los escucho. Sí, sabemos que se están por reunir hoy por la tarde, que están ahí peleando, siguen peleando por sus derechos. ¿Cómo sería lo de esta tarde? Sí, no, esta tarde sí, en la José Federico Moreno, el 850. Ahí en Ciudad. Bueno, nos reunimos a las 15. Uh-huh. Bueno, seguimos con la misma lucha de recuperar los derechos que nos fueron arrebatados en el último tiempo del PAMI. Luchamos también para ver si la justicia federal nos escucha, y ya que en abril de este año presentamos un amparo por el tema de los medicamentos, ya que prácticamente el 70% ya de la población de los jubilados se están quedando sin cobertura. Y bueno, la justicia parece que, como somos jubilados, no nos escucha. Sí. Bueno, y en esta asamblea vamos a ver cuál va a ser el plan a seguir para hacernos más visibles, para que nos escuchen y nos vean. Julio, ¿no ha habido ningún tipo de respuestas todavía entonces desde el gobierno? No, de la Cámara Federal. Sí. No, en absoluto. Fue al principio nomás que la jueza Arrabal la quiso mandar a la Capital Federal, pero con la presentación de nuestro abogado se quedó acá en Mendoza, y bueno, lamentablemente no hay novedades. Hemos presentado después dos escritos más. Sí. O sea, una a través de la federación y otra a través de jubilados. Y bueno, sigue estando eso ahí pendiente. Veremos, vamos a hacer otra presentación. Pero lamentablemente no nos escuchan. Además, lo más grave de todo esto es el vaciamiento que se está produciendo en el PAMI. Uh-huh. Es muy, muy grave esto porque al recortar los medicamentos, lógicamente la atención es mediocre en los sanatorios, en las clínicas. Y bueno, le digo de que vienen por más. Incluso ya están comentando de que quieren aplicar la cobertura universal de salud. Ustedes saben que eso es grave. Ahí ya, si llegan a aplicar eso, ya decididamente la salud desaparece para la gran mayoría de la población. ¿Ustedes sabían eso? No, ¿cómo sería eso? Eso se llama CUS. Cuando ustedes van a escuchar por ahí CUS, C-U-S, sí, que es Cobertura Universal de la Salud. Uh-huh. Así que yo creo que esto va para peor en vez de mejor. Muy, muy peor. Fíjese usted que en este momento el presupuesto del PAMI, que lo voy a volver a reiterar, yo siempre dije 120 mil millones, porque es cierto, porque han tenido que pedir un refuerzo, es de 116 mil 400 millones de pesos. ¿Se imaginan ustedes? Y han dispuesto 37 mil millones para medicamentos, el resto es para clínica, sanatorio, médico de cabecera. Y resulta que el dinero no alcanza. Cuando en el año 2015 era 57 mil millones nada más. Hoy día estamos asistiendo, como decimos, a la defunción de nuestra querida obra social. Pero no se trata de que la estemos asistiendo, sino que tenemos que tratar de que reviva. Sí. Y tenemos que seguir luchando todos los jubilados de la provincia. No solamente de la zona este, de la ciudad, sino que se sumen todos, Dios, que lo más importante de todo esto, y le agradecemos a ustedes de que nos estén haciendo esta nota para que se cierta cantidad de jubilados se entere de lo que estamos haciendo, y que así ellos también participan.